cómo está este país repicante. Ahí veía un programa de televisión que decía se recalentó la campaña electoral. Por supuesto, los medios de la burguesía a full con el tema de las elecciones, aunque el común de la gente lo único que piensa y lo único que charla es lo caro que están las cosas y cómo aumenta día a día los precios de los productos más elementales para la vida en los en todas las supermercados y megamercados, lo imposible que es tener una previsión para posibles gastos y, por supuesto, el atraso salarial en casi todos los sectores. Si hay algo que han logrado tanto oficialismo como oposición en estos últimos años es darnos la paliza más grande que nos hayan dado a los trabajadores en los últimos 30 años con respecto al achatamiento salarial que estamos sufriendo. Ojo, que esto empezó con el dólar a 30, a 45, a 60, que se jactan algunos de que dejaron el dólar a un buen precio, y con los 900 y 1000 pesos que estamos soportando hoy, porque proporcionalmente en los momentos respectivos también era un despojo, también era un achatamiento salarial. Eso por un lado. Hoy, hoy se ha dado, no sé si has estado viendo algo, Daniel, y se dio algo que se esperaba. Hoy se terminaba de una etapa del juicio a los directivos y responsables de lo que fue este centro de tortura a niños y niñas, que fue el Instituto Próbolo, donde convivían en calidad de pupilos jóvenes con problemas sordos, auditivos, sordos, hipoacúsico, como les llaman, como les dicen, con una guarda bajo el cuidado de curas, sacerdotes, pederastas, y con una monja entregadora, pero claro, tenía lo suyo, tenía algo de sentimiento. Era la que después de que los niños eran sometidos, abusados y lastimados, era la que los curaba. Claro, disculpame que te interrumpa, qué oportunidad la del fallo porque se da justo antes de las elecciones. No vaya a ser que alguno que gane las elecciones se le ocurra cambiar algo o cambiar algún juez o algo e impida la resolución favorable a la liberación de estos monstruos torturadores. Claro. Sí, vejadores, violadores, de lo más cruel, porque incluso abusaron de niños y niñas con un problema que también los hace más indefensos, ¿no? El problema de no poder escuchar, algunos con la incapacidad hasta de hablar, por supuesto. Y bueno, el asunto es que la jueza que llevaba el caso hoy absolvió a estas dos mujeres consagradas al Señor, entre comillas, estoy hablando, y bueno, podrán seguir libremente por el mundo, por donde les toque o donde las mande la corporación religiosa de la iglesia, quizás a cometer las mismas y aberrantes entregas de niños y niñas para que él disfrute de un par de degenerados. Bueno, eso está pasando hoy. A la par que se libera a estos monstruos, como bien dijo Daniel, se le inicia a juicio o se quiere elevar a juicio a los compañeros, algunos militantes del Partido Obrero, del Polo Obrero y de una organización territorial, creo que es FOL, que tuvieron denunciados y algunos hasta fueron detenidos por varios días por violar los códigos contravencionales fascistas que imponen esta provincia, este gobierno provincial y el gobierno municipal de la capital, que justamente con lo que hacen es perseguir y criminalizar la protesta de los luchadores populares que estaban haciendo una manifestación y un reclamo por las condiciones de vida de los trabajadores desocupados y la falta de asistencia por parte del gobierno provincial y nacional a los en la provisión de alimentos para los comedores comunitarios que ellos regentean, ¿no? Bueno, fíjense la contradicción, ¿no? Por un lado se libera a estas mujeres y por otro lado a los que luchan se los quiere y se los intenta llevar a juicio, ¿no? Bueno, eso es lo que estamos viviendo acá en Mendoza, insisto con el tema. Todas las todos los medios de comunicación de la burguesía a full con los cierres de campaña electoral presidencial, y bueno, y el común de la gente padeciendo los aumentos. Bueno, en función de esto, de estas pálidas, bueno, también este programa se le vamos a dedicar uno de los bloques a un triunfo de la lucha de los trabajadores y vecinos de una localidad de Buenos Aires, González Catán, que hace 12 años iniciaron una lucha para enfrentar a un monopolio que es el la marca Cloucol, por contaminación. Incluso con pruebas fehacientes, gente, vecinos, enfermos con enfermedades crónicas permanentes producto de la contaminación que generaba la fábrica que hace este producto, así que, y bueno, pero ellos sí, por otro lado, que ha habido un fallo favorable de parte de la justicia después de 12 años para que se cierre la fábrica, o que se cierre y que se traslade. Eso lo están pidiendo, ¿no? Más allá que después vendrán las reclamos y las demandas por las por las enfermedades que ha causado y a los vecinos damnificados. Bueno, eso como una especie de que una buena, ¿no? Nos toca. Y después vamos a tratar de comunicarnos con el amigo Gustavo de Burgos. Gustavo Burgos del Porteño, la editorial de la revista El Porteño de Valparaíso, Chile, con el que vamos a charlar al cumplirse ya casi, ¿cuántos? 4, 5 años de las revueltas que transformaron medianamente a este Chile vecino que tenemos hoy día, este país vecino, ¿no? Así que bueno, esto más o menos lo que vamos a tratar en forma directa. Después nosotros haremos algún intercambio de opiniones con respecto a lo que está pasando también en el mundo, ¿no? Más allá de los vecinos chilenos, lo que está pasando en Palestina, la agresión genocida de Israel en respuesta a un ataque de un grupo político armado de los palestinos defendiendo su territorio, y bueno, y todo lo que está provocando actualmente, ¿no? Y el repudio internacional que hay al ataque vía misiles del ejército israelí sobre un hospital, dejando un tendal de muertos civiles que nada que ver con el enfrentamiento o con la situación que se está viviendo de disputa ya de hace ya más de 40 y pico de años. Estamos hablando de 60, 80 años ya, ¿no?

llamado de la chispa que enciende la voz del pueblo y de los laburantes, perdón, porque ese es el nuevo eslogan y el nuevo título que tiene este programa, la chispa que encienda la voz de los laburantes. Estamos en comunicación con Susana, que es una militante de la Asamblea de Vecinos de González Catán, que ya desde hace mucho, como dijimos en la presentación, enfrentaron a un monstruo empresarial como es Claucol, por contaminación y generar y ser la causante de muchos vecinos enfermos y muchas muertes también. Pero lo vamos a dejar en manos de Susana, que nos explique y nos cuente cómo ha sido y los últimos logros que han obtenido en la lucha. Susana, buenas noches. Buenas noches y gracias por llamarme, y me encantó el nombre de la radio, de su propuesta, porque el que mueve la rueda de este gran país es la gente que trabaja, el trabajador, así que nada. Y en cuanto a nuestro problema, es respiramos aire con particulado de vidrio, o sea, vidrio de 2,5 micrones para abajo, sí, respirable, que sale de la chimenea de Claucol Sica. Y bueno, después de 14 años de lucha y pedir y golpear todas las puertas, bueno, por fin ahora el juez federal Jorge Rodríguez, el juez natural de la cuenca Matanzas-Riachuelo, sacó el dictamen de que Claucol sea clausurado hasta tanto no se reconvierta o no dañe más al medio ambiente o enfermar a los vecinos. El juez dice claro de que por más que tengan propiedades y derechos adquiridos, que eso no puede pasar sobre la salud ni la vida humana. Bien, Susana, este producto que produce Claucol, ¿puede cambiar sus componentes como para que no sea contaminante para el medio o no? Ustedes que han estudiado, que han seguido por muchos años este problema, ¿qué opina sobre esto? No, es su categoría va a seguir siendo de tercera categoría, o sea, es contaminante para el medio ambiente y los seres vivos. Sí. Ahora, también es claro de que ellos se instalaron en Latinoamérica porque en Europa no lo dejan. Claro. Hacer lo que no pueden fabricar lo que es la cantidad. Ellos podrían trabajar bajo las normas y no, igual va a contaminar, pero menos si trabajarían lo que dice la ley, o sea, lo para su categoría, que es poca tonelada por día de producción. Ah, claro. Pero como eso no es rentable para ellos, entonces no hay o sea, no tienen un filtro que le filtre la cantidad de tonelada que ellos producen para exportar a toda Europa y a todos los países donde ellos son productos líderes a nivel mundial, pero no muchos países lo dejan trabajar así como acá en la Argentina, con la categoría 3 y a cielo abierto en un barrio, porque ellos se instalaron acá en mi barrio, ya con el barrio tal cual como está ahora. Nosotros ya vivíamos acá y la fábrica se instaló en el 80, en el 78 fue vendida, era un tambo de leche, y en el 80 empezaron a producir. ¿Qué pasa? Que era más chiquito, ahora es un monstruo, porque fue creciendo, y bueno, nosotros la verdad nos dimos cuenta tarde, o sea, no es que nos dimos cuenta, ellos mismos se delataron cuando quiso darnos un poco de plata y hacer firmar una planilla donde decía que si nosotros firmábamos eso y aceptábamos esa plata, no podíamos después hacerle juicio por daño a la salud. Fue ahí que nosotros dijimos, entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué daño a la salud? ¿Qué es lo que nos puede causar? Porque nosotros habíamos naturalizado ya el polvillo de color fosforescente en toda nuestra casa. Uh-huh. Era como decir, bueno, la fuente de trabajo, la industria, que era beneficioso, ni por las tapas de que eso podía matarnos, enfermarnos y hasta el punto de quitarnos la vida. Bueno, nos despertamos tarde porque costó muchas vidas. Sí, indudablemente en 12 años, que me imagino ya de antes estarían produciendo, bueno, nos estás dando fecha de 1980, indudablemente que sí. Ahora, ahí fue cuando se organizan como vecinos en asamblea. ¿Cómo fue la metodología, Susana? Y empezamos tres mamás a averiguar por qué era de categoría 3 y qué podía causarnos a la salud. Y bueno, y ahí empezó la lucha, porque cada vez que averiguábamos más y más y más, más asustaba. O sea, era muy complejo y las informaciones no era fácil de conseguirla. Uno, porque es muy costoso hacer las pruebas, porque a nosotros el juez federal no nos... O sea, usted mata y tiene abogado gratis, tiene todo gratis, pero si usted quiere defenderse de un monstruo por contaminación, el Estado no te asiste en nada. Claro. Nosotros teníamos que producir las pruebas, demostrar que Claucol puede ser dañino a la salud y después hacer la demanda en un juzgado federal. Bueno, así pasaron 8 años. Después de 8 años, dijo el juez Barral, que no eran competentes, otros 2 años de juzgado en juzgado, hasta que quedó en la justicia provincial. La doctora, o sea, la fiscal Sogio lo durmió otros 3 años, y así fueron pasando los años. Claro. Y llegamos a casi 14 años. Es más, todavía la causa penal está sin sentencia. La que ahora lo clausuró a Claucol es el juez natural de la cuenca Matanzas Riachuelo, que es el juez federal Jorge Rodríguez. ¿Por qué? Porque el CONICET hizo el relevamiento del material del aire de nuestro barrio y fue contundente. Dijo que más del 17% del aire que respiramos contiene vidrio molido. Y que, ¿cómo es? Después el juez Rodríguez ordenó otra epidemiología en 3 manzanas cercana a la fábrica. Y bueno, y ahí salió que 48 de 3 manzanas, de un barrio de 10 manzanas, 48 personas ya están con problemas de salud por respirar lo que sale por la chimenea de Claucol. Claro. Y ahí el juez Rodríguez lo clausuró. Ahora está clausurado. Desde el día martes la sentencia queda firme y está clausurado. Bien, o sea, por eso se considera todo un triunfo, ¿no? Para los amigos y vecinos que estaban organizados en la asamblea y que vienen peleando desde hace tanto tiempo atrás, ¿no? Y sí, porque a nosotros ahora ya cambió un montón la calidad de vida, porque estos días de viento acá y seco, con la chimenea andando era imposible. Claro. Y ahora hace 3 días que no hay chimenea y nuestra vida cambió 90 grados. Entonces uno nota la diferencia de cómo es sin Claucol y cómo es con Claucol. Claro. Y aparte usamos menos gota para los ojos, seguimos usando igual porque ya está todo contaminado, nuestra tierra, nuestro sí. suelo, cualquier viento lo levanta, bueno, pero no la cantidad que estábamos usando, porque tenemos que usar crema dermatológica, usamos gota para los ojos y broncodilatadores para la vía respiratoria, porque... Claro. Nos daña todo lo que es el pulmón. Claro, claro. Todo. Increíble, ¿no? O sea, que bueno, que haya costado tanto tiempo poder tomar una medida. Ahora, le hago una pregunta a Susana, que yo sé que no está dentro de las intenciones de los asambleístas del lugar. ¿Qué pasa o qué pasaría o qué pasará con los trabajadores que participaban ahí en la producción de esta empresa? Bueno, eso yo hoy estuve hablando, inclusive hice otra nota con otra radio y expresé mi preocupación, porque yo siempre dije, yo en estos 14 años de lucha nunca corté ruta ni calle, porque digo, siempre es pobre contra pobre, porque el que viaja, el que baja del colectivo y tiene que caminar un piquete es el pobre. Claro. Los grandes políticos, los ricos no usan eso. Entonces nunca, y en este caso los obreros de Claucol necesita el ingreso, pues tiene que mantener familia, aunque yo no estoy de acuerdo que eso sea una fuente de trabajo, porque yo hice el relevamiento a los obreros de Claucol, a los que eran de planta permanente, y la verdad que todos tuvieron un final muy feo, y antes de jubilarse o al jubilarse al poco tiempo, y todos murieron por cáncer. Claro. Es más, en este momento hay 3 obreros de Claucol en el barrio que está ya con cáncer terminal. Entonces, yo siempre dije que esa, aparte de ser una fábrica monstruosa, era una máquina de destrucción de vida. Porque uno trabaja para poder vivir y después quiere jubilarse y disfrutar su familia. Bueno, los obreros de Claucol no tuvieron esa suerte. Ahora, los obreros están, hasta donde yo sé, parece que ahora están contenidos en el sentido de que el 75% le estaría pagando. Yo recién mañana me voy a comunicar otra vez con el juzgado federal para saber qué se va a hacer con los obreros, porque me preocupa, porque ya en el barrio hay un malestar por la familia de los obreros que dice que nosotros lo dejamos sin el laburo. Claro. Y eso es muy preocupante, porque le vuelvo a decir, es pobre contra pobre, y eso es lo que a mí no me gusta, porque los dueños de Claucol, uno de los dueños es el famoso Bill Gates, son dueños de banco, es una multinacional gigantesca de bandera suiza, no viven acá, no sufren lo que nosotros sufrimos. Claro. Y nada, ellos llevan las ganancias y no le importa el daño colateral que deja. Ahora, por eso yo digo que me gustaría que el Ministerio de Trabajo se comprometa y le hagan cumplir la ley a Claucol. Yo no estoy en contra de las industrias, para nada. Sí. Pero que trabajen como tiene que ser y sin dañar a los vecinos, y mucho menos a los trabajadores, claro, porque necesita trabajar para vivir, no para morir. Claro. Hola, Susana, soy Daniel, soy co-conductor con Emilio. Hola, Daniel. ¿Cómo le va? Igualmente. Bueno, ¿cuántos trabajadores hay en esa planta? Más o menos. Más o menos debe ser entre 60, 70 empleados, entre de planta permanente. O sea, desde la denuncia ellos toman trabajos temporales. Claro. Trabajadores golondrina. Cada claro. 6 meses o cada un año lo despiden y van renovando. Claro. Eso después de nuestra denuncia, yo he visto eso. Ahora, ¿cómo es? Son perjudicados los camioneros, y también lo que traían los productos, por ejemplo, lo que los camioneros los choferes de camiones de arena, de todos los insumos. Claucol movía acá por día, más o menos, porque yo estuve en el acampe, en el portón de Claucol, y entre 250, 300 camiones por día entraban a la fábrica. Y ahora nada, bueno, se perjudica a un montón de gente, que es la línea de producción y del traslado y todo eso. Sí. ¿Cómo se llama el barrio donde están ustedes? El barrio es Las Mercedes, kilómetro 44.500 de la Ruta Nacional 3, y pertenece al Partido de La Matanza, y la localidad es Virrey del Pino. Virrey del Pino, claro. Claro. Ahí está, no lejos de ahí está La Mercedes. Bueno, y donde termina, Claucol y Mercedes-Benz están frente a frente, y ahí está mi barrio. Claro, está enfrente de La Mercedes. Sí, el problema es que la fábrica Mercedes-Benz no fabrica ni una pieza. La fábrica Mercedes-Benz desde el 73 es ensambladora. Claro. Vienen los containers, porque tiene aduana propia. Longinter le trae los containers con los motores semiarmados, que viene desde Alemania, sino desde Brasil. Más viene de Brasil ahora, que es uno de los principales que fabrica la autoparte de Mercedes-Benz. Mercedes-Benz tiene la categorización 3 en su cabina de pintura, pero como está más de un kilómetro dentro del predio de Mercedes-Benz, no afecta el barrio. No, sí, no. Es muy grande. Iba a decirle, yo conozco la zona, por eso le preguntaba, pero sí, no estaba Claucol. ¿Cuántos años hace que está Claucol? Y hace 43 años, en el 80 se instaló. Tendría que haberla la conocido. Bueno, que iba a decirle, y no había barrio ahí en La Mercedes. se han hecho hace poco esos barrios. No, mi barrio ya estaba tal cual como está. Yo, nosotros acá con mi marido compramos cuando se loteó, empezamos a hacer la casa, mi terreno se compró en el 66. Oh, y mira, ya estaba todo loteado, decía barrio residencial. Y después empezaron a venir fábrica tras fábrica en el 90, después del 90 Fue peor, ahora sí. Estamos rodeados de fábricas. Claro. Que iba a decirle, ¿qué sindicato es el que agrupa a los obreros de esa fábrica, de Claucol? Tengo entendido que son dos sindicatos. Uno es de los camioneros, porque lo he visto a Moyano hacer piquete ahí. Y el otro es el de la UOCRA, el de los cementos. Sí. O sea, sí. Porque ellos son líderes en todo lo que es el material de construcción, desde revoque hasta pastina, pintura, pegamento y todo, los 60 y pico de productos hacen. ¿Han dicho algo los sindicalistas? ¿Ustedes se han enterado? No, porque ahora están todos muy preocupados por la campaña política, vio cómo es esto. No existe otra cosa. En todos lados pasa así. Engañar y ver a ver quién miente mejor es la cosa, porque, no sé, a mí me asusta más los candidatos y el spot publicitario que ponen, que yo digo, por Dios, no sé, porque en este... Yo le hablo de mi punto, o sea, de donde nosotros vivimos, porque acá nosotros necesitamos el PAS para respirar, y el PAS más barato está entre 7.000 y 8.000 pesos, ¿no? Sí. Y al paso que vamos, los medicamentos, ¿cómo van? Y lo veo gastar tanta plata en los spots publicitarios, en la campaña política, digo, para todo hay plata menos para el trabajador, y eso duele, ¿vio? Y lo otro que me asusta es que un candidato es porque el otro no sabe. Yo digo, no sé por qué nos quieren castigar tanto así, pero bueno, es lo que hay en la repartija. Bueno, acá yo le culpo un montón a lo que pasó y los vecinos muertos, al señor Fernando Espinosa, que es el eterno intendente de La Matanza, porque falleció Ballestrini, quedó él, y siempre estamos en manos del peronismo. Y acá donde yo vivo no tenemos cloaca, no tenemos agua potable, no tenemos nada, no tenemos ni siquiera calle, o sea, el intendente ausente, no tenemos hospitales, no hay infraestructura, y estamos a 44 kilómetros de la capital. Es una vergüenza. Claro. Ustedes se tienen que ir a hacer atender a San Justo. No, en San Justo no existe. El hospital Parodicien está colapsado, no tienen insumos. Claro. Ahora nosotros nos está llevando a Kumar al hospital Muñiz, allá en pleno centro de Buenos Aires, claro. Sí, tenemos que salir de acá a las 2 de la mañana o a las 12 de la noche para poder ir a hacernos atender. Terrible. Por eso digo, es cruel, porque te enferman, te matan y no hay ni dónde hacernos atender. Acá en La Matanza estamos, y ahora el único hospital municipal de La Matanza, Espinosa lo está cerrando, así que estamos mal. Claro. Bien. Salud, y es más, ni colegio, porque creció tanto La Matanza que los chicos de primer grado, yo eso me asombré este año, no hay chicos que todavía no empezaron las clases porque no tiene aula para el primer grado. Sala de seis para chicos de primer grado, no hay. Entonces le dice a los padres que un día va ahí el avioncito, al otro día va el trencito, al otro día va la manzanita, y así van van una vez por semana a dar clases los chicos de primer grado. ¿Me quiere decir qué educación podemos tener así? Nada. Claro. Bueno, Susana, indudablemente que ese panorama que nos estás contando, como vos misma decías, por más discursos bonitos que hagan en la tele, las cosas en el llano se siguen deteriorando y los ciudadanos sufriendo. Te quería hacer una consulta. Vos hablabas que compraron el terreno en los años 60, bueno, estás desde el inicio. Bueno, decías que antes era un galpón, era un tambo, y después se transformó en este monstruo que es Claucol. Y lo que te quería preguntar, hablabas de vecinos que trabajan en la empresa. ¿Son muchos, son pocos? Más allá de... ¿Sufren algún problema de enfermedad crónica, pulmonar, algo por el estilo? Totalmente, o sea, yo le digo obrero de Claucol porque Claucol, para tapar un poco, para que no salgan a difundir sus dolencias, a algunos le pagan todavía la jubilación y le paga un sueldo por mes. Pero la persona ya no puede trabajar, está en su casa, duermen sentados porque no se pueden acostar, sí. Les cuesta mucho respirar. Sí. Yo tengo ahora el señor Epifanio Gómez, estaba con cáncer terminal de garganta, ex obrero de Claucol. El otro señor que está de los pulmones, que desde los 40 años, un hombre, a los 40 años Claucol lo despidió y quedó sin trabajar hace 20 años, el señor Crespo, Eduardo Crespo, que tiene los pulmones totalmente acartonados y él sufre la asfixia porque sí. Dice no se puede duchar, o sea, la señora me dice no se puede duchar solo, no se puede vestir solo porque se cansa, le falta el aire. Claro, sí. Y queda inutilizado, o sea, sí. O trabajan los primeros años en Claucol, después Claucol le oferta un poco de plata, lo tienta, se retiran, pero después nunca más se reinserta al mundo laboral y quedan literalmente inutilizados, discapacitados, porque después no vuelven a trabajar, claro. Porque donde le hacen la radiografía de tórax para hacer la RT, lo bochan porque ya su pulmón sale con la cicatriz pulmonar. Claro, indudablemente. O sea que ya son personas, hombres, descartados para la producción. La verdad totalmente, que... eso es lo que yo veo, eso es lo que se repite en mi barrio y es muy doloroso. A mí psicológicamente me cambió esto en ese sentido de ver cómo descartan las personas, sí. Y que cómo es el poder de la corrupción y el poder del dinero que valga más que cualquier razonamiento, es muy fuerte, para cualquier persona es muy fuerte. Indudablemente. Bueno, Susana, la verdad que... para nosotros desde acá, nuestras felicitaciones a la gente que tuvo la persistencia para, con la lucha permanente, lograr un objetivo positivo, ¿no? Esto también es un mensaje para muchos que están reclamando en situaciones parecidas con otros tipos de empresas, que bueno, que luchando se puede conseguir un logro satisfactorio para la población. Totalmente, y que la persona nunca tiene que decir yo no puedo, que tiene que persistir y que nadie más que nadie, y pueden tener más título, más dinero, pero ante Dios y ante la vida somos todos iguales, así que desde ese punto de vista hay que mirar y hay que pararse a la vida, o si no vamos perdiendo. Pero muy bien. Bueno, nuevamente nuestras felicitaciones, Susana, y felicitaciones a la gente de la asamblea que estuvieron la persistencia con los piquetes en la puerta de la empresa y aguantando todo tipo de presión. Muchas gracias a ustedes, a los medios alternativos, por darnos la voz y para que esto se difunda, porque si no tampoco hubiéramos podido lograr nada. Sin ustedes, sin los medios alternativos y los medios que dicen la verdad, hubiera sido imposible, porque los grandes medios es un eslabón más del negocio del capitalismo feroz. Así que gracias a todos ustedes. Bueno, Susana, un gusto en conocerte y... igualmente. Felicitaciones nuevamente por la lucha que han librado, y va a haber que estar atentos porque nunca se sabe con esta justicia qué va a pasar, o sea, si van a tener que seguir presionando probablemente. Claro que sí. Bueno, usted cualquier cosa, nosotros estamos en contacto y la podemos volver a sacar si tienen alguna novedad. No hay ningún problema, cuando guste, y mil gracias, un abrazo. Bueno, un abrazo grande, Susana. Gracias. Que esté bien. Chao, buenas noches. Bueno, hablábamos con Susana, vecina de ahí de Virrey del Pino, dijo al final. No sé, yo decía González Catán, no sé si están cerca, pegados o lejos una de otra. Pero bueno, ¿qué nos enseña esto? Que la lucha, que con la lucha se puede ganar, ¿sí? Incluso hasta podemos torcerle el brazo a la corporación política y a la corporación de la justicia, que siempre falla a favor de las grandes empresas y de los monopolios. En este caso falló a favor de la población, a favor de la gente común del barrio, que se vio invadida en alguna oportunidad por esta empresa monopólica internacional.

Bueno, volvemos con más de La Chispa, que siente la voz del pueblo. Y bueno, como quedamos en la presentación del programa, ahora vamos a charlar con un colega trasandino, Gustavo Burgos, editor de la revista El Porteño de Valparaíso. Gustavo, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Aquí estoy efectivamente desde Valparaíso con ustedes. Bueno, Gustavo, qué lindo Valparaíso, che, cómo extraño. Que se nos ha hecho tan caro viajar a nosotros que realmente... Pero me acuerdo de la... Siempre me acuerdo de la última gaseada que nos hicieron ahí cerca de la Plaza Pedro el Castillo. ¿Te acordás que terminamos tirados ahí dando lástima en la calle? El Aníbal Pinto, exactamente. Claro, que nos tuvieron... Hace 4 años ya. Mira vos, 4 años. Hace 4 años ya de eso. 4 años. Sí, sí. Y que nos tuvieron que secuestrar unas compañeritas que eran de la primera línea, unas formas de organización muy interesantes que tenían los compañeros, sí, sí, que eran este grupo de chicas y chicos que te reanimaban, te limpiaban la cara, ellos nos libraron del mal de los gases. Bueno, Gustavo, estamos acá, hoy es un día especial porque se cumplen 4 años de aquella gesta tan importante. Y bueno, se nos ocurrió que de participar o de hacer un reportaje a alguien cercano y partícipe de todo ese movimiento, y recordarlo, ¿no? Recordarlo, o sea, tenerlo presente. No nos olvidamos ni nos vamos a olvidar de la rebelión del 18 de octubre de 2019. Así que, bueno, te dejo que nos cuentes algo, cómo comenzó esto. Bueno, el estallido chileno del 2019 formó parte de un alza de movilizaciones populares prácticamente en todo el mundo. Fue anticipada por un movimiento muy poderoso en Ecuador, y después seguido por movilizaciones en Haití y en Colombia, solo en América Latina, por mencionarlas, pero también con movilizaciones en Europa y en distintas partes del mundo, ¿no? Fue precisamente el movimiento que antecedió a la pandemia. Pongámonos un poco antes de eso. El estallido en nuestro país fue un levantamiento popular de gran alcance. La expresión estallido le queda chica, ¿no? En realidad fue un levantamiento popular, una rebelión popular, fue una revolución frustrada también en un cierto sentido, que tuvo como protagonistas a los trabajadores y al pueblo explotado, ¿no? Fueron la columna vertebral de este levantamiento que arrastró al conjunto del pueblo en general. Eso yo creo que es como la primera cuestión que es necesario indicar, que tuvo, por ponerlo en comparación con el estallido del Corralito en Argentina en diciembre del 2001, tuvo características similares por la explosividad, por lo inusitado, por lo abrupto del hecho, ¿no? De la situación. Pero en el caso chileno tuvo una prolongación mayor en el tiempo, tuvo una mayor masividad, fue un levantamiento que alcanzó los 5 meses, con altos y bajos, por supuesto. Tuvo un primer mes muy, muy, muy contundente, que va del 18 de octubre, que comienza en Santiago, el 19 ya comienza en todo el país, y hasta el 12 de noviembre son todos los días movilizaciones, inclusive los fines de semana. Desde muy temprano la sociedad comenzó a funcionar en de una manera que acogía distintas formas de protesta de distintos sectores, y esto fue algo que puso en tela de juicio al régimen, que puso al borde del abismo al gobierno, y que demostró, contra lo que habían sido los 30 años, de la interminable transición chilena, que era por esta vía, por la vía de la movilización, de la acción directa, del enfrentamiento en contra del régimen, la forma de resolver los problemas que tiene el país. Esto yo diría que es como la primera gran, digamos, definición que se puede hacer respecto de el llamado estallido. Primero, cuestionar un poco la denominación de estallido, fue bastante más que eso. El historiador Sergio Gress dice, lo califica como una rebelión y da sus razones. Mañana nosotros lo entrevistaremos en el programa de YouTube del Porteño, Mate al Rey. Le invito a nuestros auditores a verlo también. Y yo diría que esa es la primera cuestión, que es lo más importante. Y la segunda, que yo creo que es la conclusión más reveladora de todo esto, es que toda experiencia, sobre todo si es una experiencia frustrada, deja siempre una lección. El gran proceso revolucionario que conmemoramos 50 años del golpe, ¿no?, en Chile, que de la Unidad Popular, nos dejó una lección, y esto es que no hay posibilidad de hacer cambios revolucionarios en la sociedad por las vías institucionales. Eso así muy telegráficamente, Daniel. Y en el caso del estallido, ¿no?, del llamado estallido, de este levantamiento popular de octubre del 19, nos dejó otra lección. La primera, de que quizás la más general, es que las fuerzas sociales para hacer cambios, para hacer revoluciones, están totalmente vivas, contra todo el discurso posmoderno que dice que esto ya nunca va a ocurrir, que no hay espacio para lo colectivo, que la solución a todos los problemas pasa por las minorías, por lo individual, por lo identitario, ¿no? Eso quedó totalmente negado por la práctica social, por la lucha multitudinaria, que pasó por encima de todas esas concepciones. Eso es como una primera aproximación, pero de fondo, dentro de lo que sería esta lección que nos deja, es que esta idea tan manida, sobre todo por grupos de clase media, de que no hay que tener partidos, de que el pueblo unido avanza sin partidos, se grita estentóreamente en algunos sectores acá, de que el protagonismo político lo tenían que tener las personas que se disfrazan de caricaturas, de dinosaurios. Ustedes habrán visto las imágenes de la Plaza Andía en Santiago, muchos, inclusive los luchadores, se disfrazaban de dibujitos animados, del hombre araña, dinosaurio, había una tía Pikachu también, etcétera, que revelaban, por un lado, una forma innovadora de enfrentar y de convocar a más sectores, sobre todo a la juventud, pero también revelaba una carencia política, y que es lo más sustancial, que es que este movimiento se vio frustrado, en definitiva, claro, por el acuerdo por la paz que suscribieron los partidos del régimen el 15 de noviembre, pero principalmente por la ausencia de una dirección política que coordinara, que articulara este movimiento. Hablando, yo creo, Daniel, que esta es la principal lección que tenemos que sacar, que esta idea de que el pueblo unido avanza sin partido es falsa, y de que es necesario la construcción de un partido de los trabajadores, un partido de la revolución en nuestro país, por cierto, todo el mundo, en la Argentina también, pero en Chile quedó esa lección muy clara, porque digamos que los trabajadores acá lo hicieron todo, absolutamente todo, igual que en el fútbol, cuando los equipos dejan todo en la cancha, pero no se puede marcar, y porque acá falta precisamente una conducción que permita que toda esa energía social no se disipe en lo institucional. Bueno, eso yo te diría que es como la principal visión que te puedo Bueno, señalar. Yo noté ahí, dentro de lo que vos estabas diciendo, de un tema muy remanido hoy, ¿no?, que es el dar paso, digamos, a la diversidad, ¿no? Es decir, esta idea de que, justamente contraria a lo que decís vos, que lo fundamental siempre es que participen las minorías de acá, las minorías de allá, cosa que nosotros no, me parece que no negamos ni rechazamos, claro. Pero lejos de pensar que eso es una gran ayuda en la construcción de una dirección y una estrategia revolucionaria. Es decir, al contrario, pensamos que eso apunta a una política como de derechos, en donde cada grupo que consigue su derecho se da por conforme y se retira de la lucha. Y eso va contra el movimiento. Ahora, la rebelión, para respetar a tu amigo Sergio, que esperemos algún día entrevistarlo, la rebelión, decíamos, ¿no? Tuvo la carencia de tener una dirección revolucionaria, eso lo señalaste claramente. Pero, ¿qué pasó con los actores reales existentes? O sea, previamente existentes, es decir, la Central Única de Trabajadores, la Mesa de Unidad Social, la No Más AFP, el Partido Comunista, el partido este, ¿cómo se llamaba? El de Boric, el Frente... El Frente Amplio. Frente Amplio, claro, exactamente. Bueno, ¿qué pasó con esos partidos que a priori, previamente, eran los grandes candidatos a dirigir cualquier movimiento de masas antes de octubre del 19? Es decir, se mostraban como dirigentes, aparecían en los medios como dando discursos y agrupando al progrerío, ¿no? al progresismo, sí, a la intelectualidad, a los artistas, a una cantidad de cosas que todavía de algún modo lo sigue haciendo. Pero me parece que no estuvieron a la altura. Y, a ver, yo creo que hay un problema no solo en la izquierda chilena, también se observa en la izquierda argentina, y un problema de la izquierda mundial, que es el resultado de una cierta adaptación de los grupos que se reclaman revolucionarios, que se reclaman de transformaciones sociales con mayor o menor énfasis, no todos son iguales, pero en general estos grupos que se han adaptado al orden institucional han acompañado esta adaptación de una explicación teórica, vale decir, ellos dicen, nosotros nos adaptamos a lo institucional porque en realidad ya lo más importante en el proceso social no es la lucha entre las clases sociales, sino que son las identidades, las minorías, ¿no? los derechos de las minorías. Entonces, esto tiene un efecto perverso sobre el movimiento, y esto se observó nítidamente en Chile. Esto no es simplemente una locuración. En Chile esa política se hizo dominante para el cierre del proceso de rebelión popular, del levantamiento popular, con la pandemia, ¿no? Merced a la pandemia, que tuvo un último estertor en junio o julio del año 2020, que hubo un renacer, pero finalmente dos años, o algo inédito absolutamente, terminaron doblegando el levantamiento popular. ¿Y qué es lo que pasó? Que esta derrota fue acompañada de, digamos que se encabalgaron sobre el movimiento, sobre los vestigios que quedó de dicho movimiento, los partidos del régimen, especialmente el Partido Comunista y el Frente Amplio que ya hemos mencionado. Estas organizaciones que no jugaron ningún papel durante el levantamiento, tampoco lo jugó la CUT, y lo jugó de manera muy muy retaseada la Mesa de Unidad Social. Estos movimientos finalmente llegaron al gobierno, y llegaron al gobierno no para materializar las aspiraciones populares que se vieron de base al levantamiento popular, sino que llegaron al gobierno para consolidar su aplastamiento. Llegaron no en calidad de sembradores de un nuevo orden social, podríamos decir, sino más bien como sus sepultureros. Y esto no es algo opinable siquiera, esto inclusive lo reconoce el propio presidente Boric en nuestro país, cuando él señala de que las circunstancias que había en el país cuando él fue electo, que terminaron su programa, cambiaron. Entonces él tiene que cambiar el programa. Y el programa que ha llevado adelante durante estos dos años ha sido un programa, lo dice todo el mundo, ha sido el programa de la derecha, ha sido el programa de la represión, ha sido un programa que tiene como objeto la formación de un Estado policial en nuestro país. Entonces, cuando nosotros miramos de una manera un poco indulgente al progresismo, que tú, Daniel, muy bien lo has apuntado como progrerío, en realidad detrás del progresismo se esconde las garras de la formación de un nuevo estado policial. Y esto creo que esta incapacidad de poner de relieve en el movimiento lo fundamental, que es la lucha de clases, que es levantar las ideas del socialismo, de la revolución social, cuando estas cosas no son puestas al centro, la cuestión de la lucha de clases, lo que ocurre invariablemente, pero esto no tiene que ver con si Boric es una buena persona o una mala persona, sino que tiene que ver con el proceso político de fondo, finalmente se transforma en su opuesto. Y te voy a poner un ejemplo que no sé si será de tu agrado, pero me lo voy a permitir hacer porque me provocó mucho dolor, que tiene que ver con la intervención de Miriam Bregman, la candidata presidencial del FIT, ¿no? En el último debate, en que en general, como resultado, pienso yo, de levantar una política centrada en lo institucional, en los derechos, en formar bancas parlamentarias, ¿no? Porque ese es el centro de la política, ante un hecho tan colosal como es el genocidio que en este momento lleva adelante el ejército israelí sobre la ciudad de Gaza, porque es uno de los genocidios más espantosos de que conoce la historia contemporánea, el planteamiento de ella, en lugar de ponerse del lado del pueblo palestino, que es algo elemental, dijo que ella estaba con las víctimas. Y obviamente señalar que está con las víctimas es poner en un pie de igualdad a el sionismo con el pueblo palestino, ¿vale? Es decir, sería el equivalente a decir que en medio de la batalla de Stalingrado y estaba con las víctimas alemanas y con las víctimas rusas. Esa incapacidad de tomar partido en el conflicto social es el resultado de una política de derechos que a su turno nos lleva a una cosa que está oculta acá, y es que cuando yo sostengo de que son las minorías lo realmente importante para diseñar un programa político, lo que estoy diciendo, no lo digo expresamente, es que las minorías tienen que gobernar, y hay una minoría que es una gran minoría que gobierna en todos nuestros países, que es menos de un 0,01% de la población, que es la burguesía, que es una minoría que está muy interesada en que esta política se lleve adelante, porque ellos son minoría y ellos son los que gobiernan. Entonces, toda política de minoría en definitiva lo que hace es validar que una minoría como, que es la propietaria de los medios de producción, conduzca al proceso social y se mantenga en el poder. Entonces, no es simplemente esto de ser viejo mañoso o de ser alguien ortodoxo que está repitiendo los viejos textos del marxismo, sino tiene un efecto práctico. El discurso de la política de minorías que es llevado por la izquierda en muchas partes del mundo, no solo en Argentina, en Chile, en Brasil vemos lo mismo, en España, en Grecia lo vemos con especial intensidad también, en Estados Unidos, en Italia, de distintas maneras, ¿no? Pero esto finalmente tiene como resultado eso. Entonces yo creo que es aquí donde nosotros tenemos que concentrar también un aspecto de discusión. Cuando hablamos de la conformación de un nuevo partido, de una nueva dirección, tiene que hacerse cargo una crítica de esta política de minorías que ha devenido en definitiva en la adaptación al régimen. Eso yo te lo diría en ese plano. Claro. Gustavo, yo te agregaría dos cositas acá. Esto. Con respecto a la candidata Bregman acá, del frente de la izquierda. Se escucha con mucha dificultad, Daniel. Se escucha con mucha dificultad. Bueno, acá está más cerca. Acá te acercamos. No solamente no tomó partido en cuanto al genocidio que se está practicando sobre el pueblo palestino por parte de Israel, no solamente ahora, sino que viene desde hace prácticamente 80 años de invasión y usufructo del territorio, sino que también, no sé si lo notaste vos, le reclamó al candidato oficialista Massa de no haberlos incluido en el enunciado que hizo de convocar a un gobierno de unidad nacional. En un momento ella le reclama que a ellos no habían sido invitados, ¿no? O sea, bueno, y con respecto a este tema de las minorías, que yo creo que esto nosotros en un momento con Daniel lo estuvimos viendo, viene con la mala interpretación de los postulados gramscianos sobre el tema de las clases subalternas, ¿no? Yo creo que ahí es donde el reformismo exacerba este concepto y un poco lo acerca más a esta definición que estuviste dando con respecto a las minorías, ¿no? Entonces, hablamos de derechos, atomizamos a la clase obrera, atomizamos al sujeto, porque en la misma clase obrera está, bueno, está el pueblo originario, está las disidencias sexuales, está bueno, la cuestión de género, pues, concretamente, sí, sí. Y las bueno, mascotas también, las mascotas. Bueno, sí, sí, no, de verdad. Y claro, ahí empieza las mascotas como sujeto de derecho también están. Claro. Claro, bueno, acá me está diciendo el operador que tengo mal puesto el teléfono. Bueno, entonces, y como vos mismo lo planteabas, que también, bueno, por eso, todas estas movidas de masas que no estuvieron realmente apropiadas, yo, o sea, y aparte fueron ejemplo, porque estamos hablando octubre del 2019. Y nosotros acá en diciembre, también envalentonados por lo que veíamos que pasaba en Chile, fue posible que más de 150.000 personas se movilizaran permanentemente, o sea, no permanentemente, pero todas, pero sí durante una semana, para poder revertir una ley que nos condenaba a la megaminería contaminante acá en la provincia de Mendoza, ¿no? Y le dimos una paliza al establishment, ¿no? Al partido gobernante recientemente electo, más la oposición, que se pusieron de acuerdo para que prosperara esa ley, que eliminaba la ley que protegía de los usos de químicos contaminantes en la megaminería. Y también fue un reflejo de acá en Mendoza, de esas grandes luchas que se estaban, que nosotros las veíamos por TV, por supuesto. Se estaban dando en Chile, ¿no? Y bueno, y coincido plenamente con tu planteo de que la falta de dirección de un partido proletario, de un partido revolucionario, fue lo que ayudó a que todos estos sectores reformistas, progresistas, como se los quiera llamar, terminaran desviando esa lucha y traicionando a todas esas víctimas que quedaron en esa tremenda rebelión que generó el pueblo chileno, ¿no? Bueno, eso quería un poco aclarar o agregar a lo que estaba. Yo te quiero hacer un agregado. Yo como militante me formé en buena medida en el caldero de la izquierda revolucionaria argentina. Estuve algún tiempo allá también. Y una de mis primeras militancias en corrientes marxistas se dio dentro de la corriente de Moreno, específicamente en la LID, que tenía una sección acá en Chile. O sea, para la izquierda chilena, para la izquierda revolucionaria, la izquierda revolucionaria argentina ha sido un referente, a lo menos en los últimos 40 años, un referente muy importante. Las grandes organizaciones trotskistas argentinas son un referente para los revolucionarios en Chile, yo creo que en buena parte de América Latina, ¿no? ¿Y por qué quiero acentuar eso? Porque es muy, muy doloroso corroborar en la práctica cómo aquella tradición revolucionaria ha sido dilapidada, ha sido disipada, ha sido bastardeada por a lo menos esta última campaña que llevó adelante el FIT. Es algo que obviamente viene de más atrás, ¿no? Son deformaciones políticas que tienen mayor alcance. Pero esto que está ocurriendo acá, no solo yo me permitiría señalar algo más, no solo que reclaman el gobierno de unidad nacional que les plantea Massa, también hay una cosa muy interesante cuando se cruza con Milei y Milei le dice que cuáles son las 20 empresas que va a expropiar. La Bregman no es capaz de plantear de que hay que expropiar a la burguesía, sino claro, que sale con una chicana, como dicen ustedes, de que esto lo van a tener que resolver los trabajadores. O sea, esto es una renuncia formal, de manual, al reclamo socialista. Vale decir, la candidata del FIT argentino no quiere el socialismo, lo dijo expresamente. Sí, esta idea de que quieren el socialismo, el gobierno de trabajadores, esto es algo que también lo dice el PC chileno, ¿no? Si uno compara inclusive el programa de Allende, que estamos hablando hace más de 50 años atrás, con el del FIT, el de Allende le gana en muchos puntos. Claro. Y era un gobierno absolutamente reformista, en cuya crítica se formó buena parte de la izquierda argentina, en la crítica de la Unidad Popular, en una crítica muy correcta a la Unidad Popular. Entonces, esto es un retroceso muy grande, para una pérdida muy grande, es algo realmente lamentable, y que es necesario analizarlo precisamente al caldero de la cuestión estratégica, de la cuestión programática. Eso quería apuntar. Bien. Bueno, Gustavo, la verdad que espectacular lo tuyo. Acá te paso de nuevo con Daniel y, bueno, te sigo escuchando. Bueno, Gustavo, vamos a relativizar un poco las palabras del compañero en relación a la espectacularidad que te adjudica. Claro. Porque, bueno, se ha impresionado el compañero de observar nivel político, digamos, podemos decir superior a la media. Bueno, sí, a mí me interesaba, digo, ya como para ir cerrando la nota, claro. Del balance, digamos, de la experiencia, con todo lo que significa una experiencia para la clase obrera, ¿no? Que es necesario sacar las conclusiones políticas, como bien señalaste, y también lo señala Gress en el tema de que faltó un Estado Mayor, ¿no? Es decir, una dirección revolucionaria que pudiera encaminar la lucha. Por supuesto que esas direcciones estaban, pero traicionaron como han traicionado siempre, es decir, las direcciones de la Central Única de Trabajadores, de la Mesa de Unidad Social, etcétera. Así que esos fueron grandes obstáculos, porque agrego este bocadito, el paro del 11 y el 12, o 12 y 13, no me acuerdo bien cómo, de 11 y 12 de noviembre del 19, puso fin, sí, sí, digamos, a todo un periodo de gran lucha de masas. Trató de ponerle fin y ponerle un pie encima a través del acuerdo por la paz que firmó Boric, impulsó Boric y apoyaron los dirigentes sindicales y los partidos políticos de la izquierda tradicional chilena. Eso es muy importante. Gracias. Claro, muy importante tenerlo en cuenta, porque una dirección revolucionaria no se construye de un día para el otro. Hace falta que se vivan experiencias, y las experiencias que son válidas son las experiencias donde hay grandes luchas políticas. A diferencia de tu entrevistado, que lo escuché, que Hernán Camarero, que es del partido de Bregman, el historiador, ¿te acuerdas que vos lo entrevistaste? Él dice que no, sí, él dice que no. Ah, que bueno, pero él tiene la idea, claro, bueno, el PTS lo anda mostrando como si fuera de ellos. Él tiene la idea, claro, de que es una cuestión de educación de las masas, y a través de la educación... Exacto. Así se va a llegar algún momento que todos sean marxistas y todos sean revolucionarios, y ese tipo de fantasía, que no, que es una fantasía académica, llamémosle, que uno la puede entender, pero que la experiencia que vale es esta experiencia que tuvieron ustedes específicamente a partir del 18 de octubre del 19, con ese movimiento tan importante, con los destacamentos más de vanguardia de ese movimiento, que no nos olvidamos que fue la primera línea, pero tampoco nos olvidamos que en las grandes concentraciones, cuando llegaba la primera línea, eso se ha visto hasta en la televisión, la gente, los trabajadores que estaban allí, le abrían paso para que estuvieran en el frente, justamente para protegerlos de la, exacto, de la represión. Y es más, incluso los aplaudían. ¿Mm? Una explícita y popular reivindicación, ¿no?, por la violencia revolucionaria que llevaban adelante de la primera línea. Eso es así. Por supuesto, fundamental, porque con el con los cartelitos inofensivos no hacemos nada. No es solo el tema de salir a la calle, sino mostrar un nivel superior, y ese nivel se mostró. La primera línea le disputó, la gente la acompañó hasta donde podía, pero la primera línea le disputó a los carabineros el poder en las calles. Eso es muy importante, por eso es tan criminal, digamos, la política de las viejas direcciones sindicales que hay en Chile. Tus últimas palabras, Gustavo, no hace falta que sean tan esplendorosas. Pueden ser. No van a ser. Aseguro que no van a ser espectaculares y van a ser muy breves. Primero, agradecer el espacio, agradecer esta posibilidad de hablar con los compañeros de Mendoza, de participar de este debate político, porque hablamos no solo de Chile, también hablamos un poquito de Argentina, porque son cuestiones que hacen al debate político de los trabajadores en general. Se cumplen 4 años de hoy día del levantamiento popular. Las bases materiales que se vieron de base, dicho levantamiento, siguen intactas y estamos comprometidos en consecuencia en sacar las conclusiones políticas de esto y llevarlos adelante. No puedo terminar esta intervención sin antes convocar también a la solidaridad con la gloriosa lucha del pueblo palestino, cuyas acciones de resistencia constituyen la médula en este minuto y probablemente una, para tomarlo un poco en el lenguaje que hemos utilizado en la conversación, forman esta parte, la primera línea de la lucha antiimperialista. Así que nuestra solidaridad no solamente es de palabras, sino que significa precisamente construir trincheras de lucha antiimperialista en nuestros países, luchar en contra del principal representante de los intereses del imperialismo y del sionismo a escala mundial en nuestros propios países, cuáles son nuestros gobiernos, el gobierno de Fernández y el gobierno de Boric, que precisamente no solo se inclinan ante los intereses del sionismo, sino que especialmente actúan como agentes del gran poder imperialista. Eso, Daniel, y muchas gracias, reitero, por esta invitación. Bueno, desde acá compartimos esa solidaridad y te agradecemos nuevamente tu participación en este programa y mantendremos la comunicación, por supuesto, para cuando dé la situación nos volvemos a comunicar. Un abrazo, Gustavo, a vos y a todos los compañeros, que participan del Porteño. Gracias, compañero. Nos vemos. Chao. Bueno, hablábamos con el compañero Gustavo Bravo. Burgos. No sé por qué lo rechazo ese apellido. Editor de la revista El Porteño en Valparaíso, Chile, ¿no? Que nos hacía una muy buena exposición sobre lo que fueron los hechos que pudieron ser el inicio de una situación revolucionaria en el vecino país de Chile, pero que no se concretó, justamente por todas estas concepciones reformistas que hoy anidan y dirigen a la burguesía, a los movimientos progresistas en los distintos países. Bueno, con esto nos vamos a un cortecito, volvemos enseguida con más de La Chispa. Me hagan que somos libres. La voz de los laburantes, el operador que baje un poquito la música de fondo porque no me escucho, y aquí estamos. Bueno, la verdad que dos, como siempre, ¿no? La chispa parece que apunta a donde tiene que apuntar. Bien, donde pongo el ojo pongo la bala, dice el dicho. Un excelente, digamos, explicación que nos dio la compañera Susana, miembro de una asamblea barrial, que bueno, que se enfrentó a un monstruo como es Claucol, que produce adhesivos, cementos y bueno, y una serie de otros subproductos, con donde el sílice que genera un polvo de vidrio, que arruinó los pulmones de los vecinos por muchos años y es justamente la causa de muchas enfermedades respiratorias, cáncer de garganta, cáncer de pulmón, cáncer de piel en los vecinos de la zona de Virrey del Pino en Buenos Aires, ¿no? Bueno, después de casi 12, 14 años de reclamos y lucha, lograron obtener, digamos, un resentimiento por parte de la justicia burguesa, que ordena el cierre y el cese de la producción a este monopolio internacional, ¿no? Bueno, eso por un lado. Y por otro lado, la charla que tuvimos con el compañero Gustavo de Revista El Porteño, que nos dio también un buen panorama sobre, bueno, cómo se fue dando esta rebelión que algunos la tratan de estallido, pero que bueno, que bien calificada como rebelión por el tiempo que se extendió, que se inició allá en Santiago de Chile el 18 de octubre de 2019, y todo lo que significó, ¿no? La caída del gobierno prácticamente de Piñera, la exposición de sus posiciones políticas más aberrantes. Recordemos que en un momento dijo, nos han declarado la guerra. O sea, la población movilizada reclamando por mejoras de vidas, mejoras salariales y de vida, para él y para lo que él representa, significó una declaración de guerra, y estaban dispuestos a dar la guerra. Por eso actuaron como actuaron, con tanta represión. Por eso soltaron a sus perros rabiosos, que es el cuerpo de carabineros, formados en las peores de las escuelas represivas, antipopulares, ¿no? Fuerzas especiales, se llaman las fuerzas de choque carabineros. Fuerzas especiales en represión, por supuesto. Respecto a lo que dice Emilio, yo recuerdo que cuando salió Piñera, pues nosotros muchas veces acá en la Argentina no hay piñeras, sino hay piñeiras. Sí. Entonces confundimos un poco ese nombre, es Piñera, la del presidente, que es una familia muy tradicional y muy rica del otro lado de la cordillera. Bueno, Piñera salió a decir que estábamos en guerra, así que llamó a la movilización de esto, la movilización del otro, y el jefe del ejército, que en esos días después del 11 y el 12, el jefe del ejército, que saca el ejército a la calle por el desborde que había en todos lados, lo entrevista en una entrevista de un canal de televisión, es lo primero que dice es que yo no estoy en guerra con nadie. Así que, como desautorizando absolutamente al presidente, en una crisis política, de estas grandes crisis políticas que generan las masas cuando están en la calle. Nadie se ponía de acuerdo con nadie. Bueno, en ese marco salen los salvadores de siempre, ¿no? En este caso, el grupo de Boric y compañía, con el PC y todo lo demás, y la derecha chilena, a firmar el acuerdo por la paz. Bueno, pero queríamos utilizar estos pocos minutitos que nos quedaban, para hacer algún comentario sobre las elecciones, las próximas elecciones que vienen en primera vuelta este fin de semana. Primera vuelta que puede ser única o no, eso vaya uno a saber, nadie sabe. Acá está una gran confusión, pero lo cierto es que en realidad ninguno de los candidatos que se ofrecen son del lado de los trabajadores. Ninguno de los candidatos está como para levantar las reivindicaciones obreras, la lucha antiimperialista, romper con el Fondo Monetario y dejar de pagar la deuda. Es decir, ninguno de estos políticos que se están presentando nos acerca, ni nos acerca a ninguna de estas alternativas. Nosotros pensamos que estamos bastante descreídos de que cualquier solución pueda venir por el lado de las instituciones burguesas. Nosotros pensamos que las soluciones vienen o pueden llegar a venir, ¿no?, de la lucha de masas, de la construcción de sus partidos, del quiebre de las instituciones. Lo que está en juicio acá no es la casta, sino es el sistema político. El sistema político de la democracia burguesa en la Argentina, por no decir en muchos lados del mundo, está absolutamente perimido. Ya no sirve para nada, no cumple con su deber. Lo que está muy vinculado con la quiebra del peronismo-kirchnerismo. Es decir, el peronismo-kirchnerismo, que en el año 2003 surge como para cerrar todo el movimiento y la lucha del que se vayan todos, el gran levantamiento de masas de aquella época, con el asesinato de militantes, las persecuciones y las grandes movilizaciones de masas, el peronismo-kirchnerismo viene justamente a cerrar ese proceso de crisis. Entonces, como que institucionaliza la crisis social. Entonces le da los derechos de este, los derechos de empieza a dar incorporar líderes de la revuelta del 2001, empieza a incorporarlo al Estado, muestra una faceta como una fisonomía de tipo izquierdista. Viene Silvio Rodríguez, se unen con las madres de Plaza de Mayo en un proyecto político institucional que terminó siendo un fracaso y un desastre. Las madres fueron, un sector de las madres, sobre todo el Eve Bonafini, fueron utilizadas en la forma más cruda y más despiadada. Y este proyecto fracasó. Es decir, al poco de andar empezó con crisis reiteradas y solo sobrevivió al primer gobierno de Cristina como para poder ganar la siguiente elección y tener un segundo gobierno, pero ese segundo gobierno fue el definitivamente más desastroso de todos, porque la burguesía ya había perdido, el Estado ya se había descompuesto hasta tal nivel, ¿no?, el Estado como garante de funcionamiento de la sociedad. Por eso decimos que nos parece que la democracia burguesa como sistema político está perimido totalmente. Eso no quiere decir, eso no estamos diciendo que no vaya a haber más democracia burguesa. Estamos diciendo que la democracia llegó a un punto que ya no puede dar más cosas positivas para la población. para la gran masa de la población argentina, ni para el país, ni nada. Entonces, esto no quiere decir que no haya próximos periodos presidenciales que puedan mantenerse. La burguesía tiene una gran capacidad de surgir y resurgir y dar vuelta a la... Pero esa gran responsabilidad tiene límites. Lo que nosotros vemos es que la situación internacional, más la situación latinoamericana, más específicamente la gran quiebra del Estado argentino, porque el Estado argentino está en quiebra, todo esto unido da un panorama muy desalentador para cualquiera de los candidatos que puedan llegar a ganar en las próximas elecciones. Sí, y un poco todo eso, o sea, queda reflejada también la crisis de la burguesía en cuanto a la hegemonía política para poder dirigir este proceso. Este tercio de la opinión del voto válido que se dio en las PASO, con discursos muy similares pero con distintas características, pero proponiendo prácticamente lo mismo, muestra que hay una debilidad por parte, más allá que tiene el poder, de la burguesía en poder hegemonizar en una propuesta única su política para poder sostener todo esto que estamos sufriendo y padeciendo las masas populares, los trabajadores. Otra muestra de eso por ejemplo, la renuncia de la expresidenta Cristina Fernández a ser candidata, por un lado, y por otro lado que pende sobre ella una condena que la está salvando por ahora sus fueros políticos como vicepresidenta de la República. También lo vemos eso en cómo ha ido en decadencia, perdiendo representatividad, esa representatividad que relativamente muestran los votos, el peronismo acá en la provincia de Mendoza, ¿no? Porque de ser una fuerza organizada que disputaba siempre la dirección del gobierno, a convertirse en una cuarta organización en voto, apenitas con un par de porcentaje más a lo que es el Partido Verde, está mostrando el fracaso de este sector que como partido de la burguesía, de un sector de la burguesía, durante mucho tiempo fue el garante de las grandes reformas y del orden y de la institucionalidad que garantizaba al poder burgués para poder mantener los gobiernos que legislan a su favor, ¿no? Entonces, por un lado tenemos eso. Y la otra es también la gran cantidad que se está manifestando, no solamente acá en esta provincia, sino en todo el país, de lo que es el ausentismo o el voto, el no voto, que no tiene hoy una expresión política. La expresión política se la damos nosotros, que analizamos y sabemos y vemos que la primer minoría en todas las elecciones que se han ido dando en la provincia, incluso en las PASO nacionales, la primer minoría real es el voto, el no voto, o sea, el ausentismo, más lo que puedan sumar los votos impugnados y anulados y en blanco de los votos válidos que ellos contabilizan. Entonces, eso también está demostrando la debilidad de la representación política de la burguesía para poder tener gobiernos estables que garantice su proyecto. Ojo, que ante esa debilidad, ¿qué es lo que necesita? Y ya lo están demostrando, porque ya lo están sufriendo, ¿no? Es la mano dura, es la promesa del castigo, la amenaza de la represión a las expresiones populares, que están en boca de todos los candidatos, menos, por supuesto, de la gente del frente de izquierda, ¿no? Pero bueno, también tomamos parte de lo que hablamos con el compañero Gustavo del Porteño de Valparaíso. También han demostrado estas propuestas del trotskismo parlamentario en nuestro país, que no tiene ninguna intención ni de convertirse en el partido que dirija a las masas trabajadoras, a la clase trabajadora, hacia un proceso revolucionario. No están dispuestos ni siquiera a nombrar la palabra socialismo en sus plataformas electorales, lo cual están demostrando la negación o la traición, digamos, a sus preceptos de principios que dicen tener. Bueno, ese es el panorama que se nos presenta para estas elecciones. Nosotros, que nos estará escuchando algún oyente y nos estará diciendo, bueno, ¿y ustedes qué? Bueno, ¿qué salida le vemos? Bueno, la única salida que vemos, creo que lo mencionó también Daniel, es la organización de las masas populares, la organización de los trabajadores en organismos independientes y con un claro proyecto revolucionario dirigido por la clase trabajadora. Es la única posibilidad dentro del sistema burgués, ya sea como furgón de cola, como van algunos sectores hoy de los partidos mayoritarios, no se va a conseguir nada. Y también un poco lo recordó el compañero Gustavo cuando decía que la izquierda argentina sacó buen provecho de la experiencia de lo que fue el gobierno de la Unidad Popular en Chile, cuando se demostró, quedó demostrado y ha quedado demostrado en otros gobiernos en el mundo entero, estas experiencias que llegan los partidos con un programa de unidad popular, un programa de con algún elemento prominente de antiimperialista, pero sí lo que vamos a intentar o querer hacer dentro de la estructura de la burguesía, en su parlamento, con su justicia, que es una justicia de clase, bueno, estamos perdidos. Por eso, la única alternativa, insistimos, es la organización para la lucha y la organización independiente de los trabajadores y de las masas populares. Así que ninguno de estos candidatos nos garantiza que podamos lograr a eso. En consecuencia, no vaya a votar. O no vote, o anule el voto, porque tampoco es la salida el mal menor. La salida es la organización de la clase trabajadora en forma independiente. Con esto estamos ya terminando, estamos cerrando, y como nosotros siempre decimos, la revolución está en marcha. Con esto, hasta el próximo miércoles, nos despedimos y muchas gracias por escucharnos. Satisfechos al haber comprado sus derechos, bronca cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas, bronca cuando a plena luz del día sacan a pasear su hipocresía, bronca de la brava de la mía, bronca que se puede recitar. Toman lo que es nuestro con el guante de disimular. Para el que maneja los violines de la marioneta universal. Para el que ha marcado las barajas y recibe siempre la mejor. Con el as de espadas nos domina y con el de bastos entra a dar. Dar y dar en marcha. Un, dos. No puedo ver tanta mentira organizada sin responder con voz ronca. Mi bronca, mi bronca.